Good morning, Rigward. This is morning. Not a test. This is live, as you can hear. ¿Cómo puedes escuchar? Hoy todo ha cambiado a la última minuta y es muy, muy bueno porque somos en directo. Somos aquí con Ura, que va a decir unas palabras un poco más tarde de poesías intrínsecas. Tenemos para ti también un pequeño cumpleaños, el primero que celebramos, y una casita trovada. ¡Wow! Increíble. Y también nuestra búsqueda continúa para trovar música libre. Ura quiere decir algo, ¿sí? No, cuando wow, usted acabe. Yeah. Bueno, pues buenos días. Tenía ganas de volver por aquí hace 3 días y ya echaba de menos este regalo auditivo de horno de mil adjetivos que más tarde podremos contemplar, oír y viajar a través de ellos. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Buen instante. Hasta ahora. Oh sí, hasta ahora y ahora... Hoy he buscado música libre y he pensado, yo voy a buscar en los Creative Commons, vamos a hablar de ellos un poco más tarde también. Yo he trovado un álbum que han asemblado para el 10 cumpleaños de los Creative Commons, que estaba en el año 2012. Los Creative Commons existen desde el año 2002. ¿Ura dice? ¿Qué son los Creative Commons, James? Creative Commons es una asociación de gente creativos que quieren crear sin copyright, no quieren una propiedad egoística de sus creaciones artísticas, pero piensan que hacen eso para todo el mundo. Y commons en inglés es la palabra también que utilizamos para describir en el medieval las propiedades comunes de los pueblos, los campos, el agua y todo eso. Y entonces es el mismo en la creatividad, que tú puedes tener una licencia que únicamente dice que cada otro puede utilizar tu creación, pero tú quieres que marcan tu nombre desde eso. Voilà. Wow. Wow, ¿puedo añadir una cosita? Sí. Pues es como me viene ahora que al menos a mi persona, y creo que ya hace un tiempo y ahora quizás es más necesario y surge todo esto de compartir, ¿no? De crear redes. Soberanía y salud, desde Revolución Dolsa, para la autogestión de la salud desde el pueblo. Ahora aquí me estás hablando de compartir de manera libre el arte. Sí, sí, todo va un poco en la misma dirección. Existe en el arte por los creativos, también existe en la informática todas las cosas que utilizamos en nuestros móviles y en los ordenadores. Existen alternativas libres que no son de grandes empresas, pero a veces son un poco más complicados, a veces no es la misma simplicidad. Entonces es una cosa de responsabilidad propia. ¿Qué herramienta yo quiero utilizar? O en la creatividad, ¿cómo yo quiero comercializar mi arte? ¿Con avocados y eso? O trovar un otro camino en la cooperación y parece que funciona. Voilà. Wow, me encanta escuchar hablar a James, todo su conocimiento de autogestión y su gran misión de esta misma. Y wow, la libertad, me viene la libertad. Hace estos días estamos hablando de que escogemos ser libres. Aunque parezca loco, y nada, un beso para esta libertad que tenemos todas. Sí, un beso y una canción que se llama Skango, featuring Volatil, de Volfonic, es el grupo, y es una de las canciones contenidas en el álbum CC10 Europe Mixtape. Son todas canciones de artistas de Europa. Disfruta. Yeah. Hablamos aquí en el estudio con visitante sorpresa y dejamos un vacío. Vacío. No es muy grave porque es nuestra pequeña radio local. Y esperamos también la hora que va a venir y vamos a hablar un poco de la energía de hoy. Hoy es la luna nueva. Luna nueva en... En Libra. En Libra. Y es la energía de encontrar el equilibrio en medio del caos. ¿Y habléis de eso aquí? Poderoso inicio, como todas las lunas nuevas. Momento de semilla, de intención, con este poderoso signo. Ahora no recuerdo, no sé qué signo es, Libra, pero si su complementario opuesto es Aries, que es fuego, estamos hablando de que Libra es aire. Entonces, Libra es la justicia, el equilibrio, y es el signo de los demás. Así que ahora viene mucho unos días de cómo nos relacionamos con los demás, de qué manera... encontrar maneras de aprender y poder conectar con el punto de vista y con la otra persona sin caer en la separación y la diferencia. Unos vínculos sanos y ver que somos espejos, estar muy el poder del espejo. Como el otro es un espejo y me refleja tanto lo mío que no me gusta como lo que me gusta, y salir ahí de los mecanismos de la habitación del ego, de las paranoias neuróticas que proyectamos, ir sanando, reconociéndonos. Así que muy buen inicio a todas en este camino de un equilibrio entre el yo y el afuera, y este poder, pues ver al otro como un espejo. Con la energía complementaria de Aries, que fue la luna llena pasada, perdura ese yo, esa fuerza del yo. Y ahora en esta luna nueva está perfecto que esté Libra, así equilibramos la balanza con esta equidad, con esta igualdad, con esta justicia divina de que todos somos uno. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo me recuerdo un poco que había ayer, cuando yo decía que posiblemente la naturaleza, Dios, el Tao, la conciencia común, como queremos llamar eso, aprende vía nosotros. Somos nosotros el último, no hay más. Nuestro desarrollo es el desarrollo de todo. Entonces, si eso sería la verdad, sería importante de agir conscientemente y no esperar un guía o un guru exterior. Eso que tú haces, que tú vives y integras en tu vida, es para que la conciencia común puede crecer y aprender y desarrollarse. Únicamente un pensamiento: puede ser que no vives para ti, vives para que la alma única puede avanzar. Y podría ser eso la disolución del ego de que hablamos muchas veces, es que sí, tenemos un ego, somos aquí con papeles individuales, pero nuestro papel en el gran juego es únicamente de vivir esas experiencias y las ofrecer a la conciencia común. Y con eso yo pienso que vamos en una otra canción. Vamos a cambiar un poco de ritmo, ¿no, Laura? ¿Quiere decir algo más? ¿Sí? Ajá. Ahora está la semilla de Libra con esto. Voy a repetirme un poquito para poder seguir. Será la luna, esta es la luna ahora nueva en Libra, con esta nueva, un inicio de manera nueva de relacionarnos, desde poder sentirnos separados, este equilibrio. Bien, y en 15 días viene la luna llena de en Tauro, tierra, confianza. Será un momento de cierre de ciclo de la luna nueva de hace 7-6 meses, la luna nueva en Tauro. Será un momento de florecer, de que salgan a la luz emociones reprimidas, de egoísmo, de rencores, de... Y va muy bien ligado a esto de ahora relacionarse de manera bonita, armónica y responsable, ¿no? Y muy bien, pues... buen viaje lunar, a crecer esta semilla, a crecer esta semillita de equilibrio. Buenas noticias, voy a decir. Buenísimas noticias. Ajá. Sí. Cuéntanos, ¿por qué tan buenas? Abrazando la abundancia ahí en este proceso de aprendizaje que os escuchaba hablar de este octubre que tenemos y de unido, de unido las movidas. Yo, al menos personalmente, me están saliendo emociones un montón y ahí. Y entonces hoy, después de mucho tiempo, se ha dado el... ¡Ah, la magia! Resulta que ya tengo casita para quedarnos. ¡Wow! Por ¡qué fin, bien! Fin. Sí, sí, sí. ¡Wow! Entonces seremos vecinas desenterada también. ¡Qué guay! ¡Súper feliz! Sí, sí, sí. Estamos contentos. Bé, que es vagi materialitzant aquest niu que necessitem totes ara que ve el fred. Sí. Más noticias aquí también en el estudio. El sí. Niño va mucho mejor. Parece que quiere su propio micro, porque siempre cuando yo hablo aquí en la radio, el niño también quiere hablar. Sí, me parece. Sí, sí. Muy se extraño. Pasea por pasa. Aquí. Sí. Quiere participar con nosotros. Otra pequeña buena noticia, ¿cómo es? Noticia. Ok, son noticias y una noticia. Una ¿sí? Noticia, en catalán serían noticias. Ok, español y, catalán wow. Y para James, wow. Ok, es que es la emisión 7 hoy. Sí. Y celebramos nuestro primero pequeño cumple semanas. Cumple semanas. ¡Yay! Bravo, bravo. ¡Felicidades, radio! Una semana, one week. Yes. Sí. Una altra notícia és que en les estacions ens venen a comentar que falta ben poquet perquè arribi Samhain. Halloween, la castanyada, aquest moment on entra la foscor, on entra a la nit, a la foscor. Així que fiquem-nos bé al centre en aquest anell, en aquest any de tormenta lunar, de desafío de estar en el centro y de la transformación, porque creo que este invierno la Tierra nos quiere fuertes. Sí, muy. Sí. De hecho, de fet, ara, amb totes aquestes mesures, que també són notícies, a partir d'ara, també és una manera de anar més cap a dintre, no? Menys relacions, sí, grups bars. Més petits, bars tancats, activitats en general. Una altra vegada, aleshores, després d'un confinament tan intens, ara tornem per a algú passant les coses, no? Hem de veure què ens està dient la vida, també. M'encanta la reflexió, sí, venen d'un lloc, venen d'una intenció, repercuteixen, on em trobo jo, com ho visc, com em fa sentir. Sí, a mi es venido algo hoy, como reacción a todas las otras noticias que pasan en otros canales que Radio Reguard, es que en los 20 últimos años el mundo de verdad se ha perdido en una dirección que me parece no la buena dirección. No es el camino, no es el camino. Y me parece que no podemos ahora, de hecho, cambiar donde va el mundo, o parece, la sociedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vivir la normalidad como nosotros la conocíamos antes, todos esos cambios locos, y guardar eso en vida para próximas generaciones, porque es cuando salimos de esa locura que podemos continuar normalmente. Wow, muchas emociones. Yo creo que vamos en otra noticias, canción. Vienen buenas acabamos noticias. Con las noticias aquí. Autogestión. Oh, y autogestión. La próxima canción, una otra del disco CC10 Europe Mixtape, se llama Banca Midlana, de un grupo que se llama Usta. Disfruta. bon instant. Instant in dintre del tantra. Treballarem avui, si és que volem treballar, si és que la paraula treball m'agrada, que m'han comentat que ve una mica de l'esclavitud, així que no treballarem, sinó que serem en un bon dia per ser, on el sincronari maia és el dia del drac. El drac és el ser. Sí. Molt bé, doncs sóc aquí sent introduir-me a l'espai de poesies intrínseques. Amb molt d'honor, amb molt de plaer, obro l'espai per aquesta dimensió que anirà repetint-se, sempre diferent i sempre amb la mateixa essència. Així que, bueno, us convido a posar-vos còmodes o incòmodes, si voleu estar incòmodes és perfecte també. Així que, bueno, bon profit. A veces decaigo y caigo en un tumulto de cosas con textura inolora. Abro los ojos de repente nerviosa. Siento que mi sistema nervioso simpático se extrae de mi cerebro y se aposenta delante mío diciéndome: me estás estresando. Ando, me convierto en ello. Me importa una mierda el estrés que contengo. Decido aceptarlo aunque no pueda armonizarme en este instante. Quizás la armonía ahora mismo es ser esta mierda. Camino y tras el estrés anterior, me confundo mirando a lo lejos un balcón que tiene una imprenta muy parecida a la que vi hace tiempo. Llego poco a poco, me miro los pies y mientras lo hago me olvido de lo que estaba haciendo. Me pierdo en un pensamiento, en las manos de la abuela que hace 3 días se quedaba empanada tocando los pimientos del momento en que cada día a la misma hora va a comprarlos. Me duermo un poco y de vuelco me encuentro en la textura, siendo la membrana verde, vegetal, viva. Me duermo otro poco y me encuentro en la primera dimensión de los fluidos. Se me abren los ojos y se me abren tanto que me sorprendo, me estremece y a la vez siento mucho placer porque me canso tanto a veces de ser esta misma persona que vuelvo a la sucesión constante de estos ojos que párpado por párpado van creciendo encima de este mismo y me van envolviendo. De golpe soy una membrana asquerosamente viscosa. De lejos aparece un dragón. Este dragón parece que está y no está. Thank you. corre, salta, grita, mierda, corre, soy un postre. Postre, de repente me encuentro en la puchedumbre de un unicornio que me dice: oye, si no te metes dentro de la lengua del dragón, quizás es que no hay más tiempo que ahora, porque dentro de 3 minutos me han dicho que el último túnel va a suceder. Y si no te metes dentro, parece que no importa. O importa. Importa excavaciones en las que soñabas cuando eras un niño y te aburrías en el rincón de la sala donde la gente hablaba y tú decías: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Poco a poco estoy consciente de las sensaciones, de los estreses, de las armonías, y me voy fundiendo poco a poco, y de golpe muy, muy, muy rápido me fundo, súper, súper rápido, tan rápido que llego a un estado extraño donde de golpe otra vez llega un silencio, y con ese poco a poco rápido sonríen las células de mi cuerpo, mis dedos me tocan las mejillas. Se va sentando deslizadamente mi cuerpo en un diván rojo con purpurina lila. Y aquí respiro. Y aquí respiro, siento. Las llaves se cierran. Se cierran a sí mismas las ventanas de este ser ahora. Y poco a poco, rápidamente, como una brisa, mi cuerpo se va desvaneciendo hasta un punto muy pequeño, donde es una cajita de forma triangular en la que poco a poco y rápidamente este espacio va volviendo a su sueño y volvemos a la vigilia de la Radio Reguar. Radio Reguar. Wow, muchas gracias. La poesía intrínseca, las poesías intrínsecas, una alegría. Y es como, somos en una casa de piedras vieja, sólida, y es como toda la casa es en vibraciones cuando escuchamos las poesías intrínsecas. Y no mucho más a decir que vamos en una otra canción que se llama Belly Button del grupo Morsa. está en el estudio Panadería con una pequeña pregunta. Si hay gente que nos escucha que se interesan para la prensa, puede ser video, escribir, audio, radio, podcast, fotografía, no importe, que nos contactan, por favor, o si tú conoces, si tienes amigos que se interesan para eso sujeto, la prensa en general, la prensa de ciudadanos, la prensa de soluciones también. No buscamos problemas, buscamos soluciones con fuego. Y aquí tenemos Carla, que va a nos hablar de algo especial. Es un conte que os voy a llegir, menys, pero os llegiré la mitad y la otra mitad un altre dia, si pot ser. Els personatges és un os, una cosquerella, una tortuga, un pol, un pulp, un elefant i hi ha dos mames, una es diu Estel i una altra es diu Valentina. El Miquel, la Jana i ja està. Tota la família. Són els personatges que són la família del conte. Besos, mil besos. Besos per a tu, beso per tu. Besos, mil besos. Dolços, dolços com la llum, un bes d'esquimal, un bes d'esquimal és un gran regal que em fas. Besos diferents, ves que em porta el vent si estàs. Besos, mil besos. Besos per a tu, besos, mil besos. Dolços com la llum, un bes de pardal és tot un regal genial. Besos de cotem pel que és dolç com la mel, com la mel, si estàs. Besos, mil besos. Besos per a tu. Besos, mil besos. Dolços com la llum. Besos de bon dia. Besos per dormir contents. Besos a la galta. Besos a la panxa també. Diu que besos, mil besos, besos per a tu, besos, mil besos, dolços com la llum, un bes i inventar el millor regal que em fas. Un bes i besos per a tots besos per a tots, besos i cançons milions. Wow, muchos besitos. Yes. Muchas gracias. Y la otra, y si pot ser algunas vegades os continuaré llegint dos páginas o así, como he fet avui. Sí. Y estoy muy contenta d'estar aquí per lo menys explicar-vos mig conte, menys o menys. és menys a mis compte, però em dona igual. I estic contenta d'estar aquí. Sí, es una alegría. ¿Sabes qué? Pensamos que vamos a transmitir mucho más en el día y va a ser posible que tú tienes tu propia emisión. Tú puedes leer cuentos, hacer una emisión de Carla. Es totalmente posible. También es buena idea porque tengo bastantes. Exactamente. Sí, sí. Todos tenemos mucho a decir. ¿Qué más a decir hoy para nosotros? Yo no soy en el micrófono. somos profesionales, tenemos un micrófono en el estudio que viaja de una persona a la otra y a veces el sonido no es el mejor, pero vamos a mejorar todas las cosas. Somos aquí para mejorar cosas y en el momento yo he pensado cómo podemos mejorar nuestra propia situación de salud en el caos del mundo y mi solución es siempre de marchar en el bosque. Yo tengo un amigo árbol, un viejo roble, y de dejar un abrazo al árbol, respirar con él y hablar a veces también con el árbol, y es ahí que yo trova mucha tranquilidad, porque él es también una manifestación de la vida muy armoniosa, y es un árbol, no mueve, tiene todo que necesita, donde es su agua, el aire que pasa y todo eso. Y yo soy un organismo que puede moverme y hacer cosas, y entonces me parece que eso es la razón por la que yo soy aquí, para hacer cosas, y es un regalo el todo. A veces no nos parece como un regalo, pero yo creo que es un regalo. Y con eso yo tengo una otra canción preparada, si no tenemos otras cositas para hablar, entonces vamos a poner una canción. Carla, ¿de acuerdo? Sí, ponemos sí, una canción. Estoy okay. De acuerdo, un poco de... Sí, una otra canción de artistas europeas que no son de acuerdo con las leyes copyright y que trabajan de una otra manera, vía licencias Creative Commons. La canción se llama Deep Blue de Anthony Ralchekov. Disfruta. Sonidos en directo del Studio Panadería. Discusiones detrás de mi espalda. Paranoia. Liberamos la voz de James, la fin de la canción aquí. ¿Y de qué podríamos hablar mientras todo el mundo habla en el estudio? No, aquí somos la radio punk, todo es libre, podemos también jugar con papel antes del micrófono, es siempre un efecto muy interesante. Vamos a ver. No es mucho, demasiado negro para hoy. Tres cerebros, yo tengo tres cerebros para vosotros, eso es una cosa interesante. Sí, los tres cerebros que tenemos. Muchas veces pensamos que somos nuestro cerebro. En mi opinión es una equivocación. Nuestro cerebro es una herramienta de otras herramientas, de entre otras herramientas, y necesitamos la utilizar, no que esa herramienta nos controla, pero que nosotros utilizamos conscientemente una otra vez nuestra herramienta increíble que es nuestro cerebro. Y un poco las nuevas descubiertas de la ciencia también van en esa dirección, porque dicen que no únicamente tenemos células con memoria en nuestra cabeza, pero también alrededor de nuestro corazón. Eso es una buena explicación porque tú no puedes sanar problemas psíquicos únicamente con la razón, a hablar, a te adresar a la cabeza del otro, a su cerebro, porque también necesitan sanar después un trauma esas células del corazón, y ya puede ser que esas células son más importantes, porque si tú preguntas a alguien dónde estás, no va a mostrar su cabeza, va a mostrar su corazón. Soy aquí. Y entonces esas células tú no puedes hablar con ellas, la razón no vale nada. Yo creo que el dicho que el tiempo puede sanar es la verdad para eso, que es el tiempo que puede sanar. Pues claro, si somos conscientes de ese proceso, es ya mucho mejor. Yo tengo el Guillermo aquí, que es venido. Hola. A la última minuta, y dice, yo no sé si quiere hablar también o si únicamente quiere escuchar, depende de él, vamos a decir. Sí. Hablamos del cerebro. Hablamos del cerebro. Gran misterio el cerebro. Ni los mismos que estudian el cerebro, con todas sus técnicas de tecnología, de todo, no tienen ni pajolera idea de qué es el cerebro. Ellos mismos lo admiten, no tienen ni idea. Y que dicen que usamos un porcentaje muy pequeñito de nuestro cerebro o de nuestra capacidad. Entonces, bueno, es un mundo muy misterioso, muy amplio. Yo creo que el cerebro es como el universo, es el gran misterio, el gran desconocido. Y es se puede como explorar infinitamente, ¿no? Yo creo que puede ser como una... Para mí el cerebro sería como una imagen del cosmos a pequeña escala, digamos, como una... manifestación o una cristalización que toma forma física de lo que sería el cosmos en nosotros. Entonces hay todo un mundo por explorar. Yo lo que quiero compartir hoy, estoy como mucho en el... Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Estamos experimentando, ¿qué es la vida? Pues al final, experiencias. ¿Y qué somos nosotros? Pues los experimentadores de esas experiencias. Y al final, para mí, la pregunta más importante en estos momentos es ¿qué y cómo quiero experimentar este momento presente en el que estoy aquí vivo? No sé cómo, misteriosamente. No sé cómo, nací en un cuerpo humano hace pues 29 años, creo. Y aquí estoy, he vivido cuántos días desde que nací, pues unos cuantos, y no sé cuántos me quedan. Y lo importante, qué y cómo quiero experimentar. Y cada vez hacerme más responsable de que eso depende de mí. Yo soy responsable de qué y cómo quiero experimentar en mi día a día. Y como que ese poder lo tengo yo. Y la última palabra siempre la tengo yo. Puede ser que el día esté nublado o que me cruce con X persona que ha tenido un mal día y lo pague conmigo. Y eso no lo puedo controlar, no depende de mí, pero sí depende de mí cómo respondo ante ello, cómo respondo ante el frío o la lluvia, con qué ojos quiero mirarla. Y no sé, ya es como me estoy percibiendo a mí mismo ya como un charlatán, hablando. Y a mí lo que me encantaría es como poderos compartir o acompañar a experimentar las cositas. Creo que hablar está muy bonito, creo que nos lo pasamos muy bien hablando aquí en la radio, pero sí, a mí me gustaría como a través de un taller o de un retiro o ofrecer experiencias, creo que es lo más importante. Como decía James, no se puede sanar a través de lo intelectual, aunque puede ser muy sanador los pensamientos y las palabras. Pues a través de la experiencia. A mí me gustaría regalaros experiencias más adelante, cuando la cosa fluya, cuando el gran misterio quiera y todo se alinee, pues ahí talleres de meditación, talleres de conciencia corporal, de trabajo y de conciencia energética, ceremonias de sanación con medicinas de nuestra madre tierra que nos ayudan a estar en estados de conciencia, de expansividad y de introspección, y ahí se puede hacer viajes muy bellos y experiencias muy bellas. Y nada, ya pues depende ya de la vida, allí queda, pues que todo eso se vaya haciendo, y con ganas de compartir experiencias, de cada vez hablar menos, sentir más y compartir más experiencias. Wow, eso es. Wow. Merci. Con eso tú me dejas la palabra por el chiste de hoy. No tenemos un Quique en el estudio y va a ser un poco difícil. Vamos a ver el chiste de hoy. Dos maestros zen se encuentran en una carretera. No necesitan introducción. Los ladrones se reconocen sin introducción. es un poco cínico y describe bien el paradox de todo eso, que es que no necesitamos un guía exterior, pero a veces necesitamos un guía exterior para nos decir que no necesitamos el guía exterior. Y eso es mucho del trabajo que hacemos. Liberar la gente, volver el poder individual a cada uno, y eso no es un sprint, y eso es no es nuevo, no es de nuestra generación, eso se pasa desde el principio de la humanidad. Sí, yo quiero agregar de que somos maestros a muchos niveles. Ya nuestro cuerpo es el primer maestro que tenemos. Nuestro cuerpo nos habla y nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Y, Y es eso, ¿no? Aprender a escuchar a nuestro maestro interno, que está en el cuerpo, está en el estómago, está en el corazón, está en la mente, e ir descubriendo cada uno así por sí mismo. Se puede como acompañar, guiar, pero es una experiencia que cada cual tiene que vivir si es esa la experiencia que quiere vivir, ¿no? También puedes vivir la experiencia de, yo qué sé, de querer ser millonario y tirar por ahí, montarte un negocio y vivir de eso, pero si quieres una experiencia interior, es como que eso depende de ti, se te pueden dar las claves, acompañarte, y ya el viaje es una experiencia íntima, personal, a través de tu cuerpo, tu corazón, tu mente, y más allá, hacia el espíritu. Eso ya es el camino que cada cual pues quiere recorrer en su vida, sea el que sea. Y es tan, tan bonito y tan válido un camino espiritual como un camino materialista, si al final son experiencias que el alma decide vivir, y todas son experiencias válidas y todo nos llevará al mismo punto al final. Sí, y yo creo que con eso vamos a acabar el programa de hoy. Palabras muy, muy, muy fuertes de Guillermo. Es siempre un placer cuando está aquí. Un gran abrazo para ti aquí en el estudio. Gracias. Y muy bien. Nos vemos, escuchamos mañana por una otra edición de Good Morning Reguard. Y la próxima canción, la última canción para hoy, se llama At the Mall, en el supermercado de Emerald Park. Disfruta de eso, vamos en los sonidos de bosque. Nanit. Nanit, vamos. Nanit, vamos.